seguimos con las noticias locales y por eso tenemos invitados en el estudio, ¿no es cierto, Ale? Sí, Sofi, nuevamente lo traemos a Diego Pamelín, que es el coordinador de Inspección General, porque mañana va a haber un doble evento en el pueblo. Uno es aquí, en el centro del pueblo, y el otro es en la parte donde se hacen las patronales. Para poder contar un poco cómo va a ser los cortes de calles y la organización, Diego Pamelín se acercó y bueno, vamos a charlar con él. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día a toda tu audiencia. Acá estamos. Bueno, ya mandaron un mail que lo vi ayer en la noche, donde, bueno, se cuenta gran parte de qué cortes de calle va a haber, pero estaría bueno que aparte de hablar de qué calles se van a cortar, digas el porqué y el tiempo más o menos que llevará cada corte. Bueno, como mañana se hace el acto cívico patrio del 25 de mayo, bueno, demanda hacer un corte de calles acá en el centro, bueno, por el tema del acto y por el tema del desfile que va a haber. Uh-huh. Las calles que van a estar afectadas son, bueno, Avenida San Martín, desde calle Tala hasta calle Los Cocos, que ahí va a ser la parte principal, digamos, donde va a ser el desfile. A su vez tenemos que cortar Diagonal a la altura de calle Toronjil, calle Algarrobo a la altura de calle Toronjil y, bueno, calle Los Cocos queda habilitada, como es mano única, va a quedar habilitada y la gente que viene del oeste, digamos, del lado del colegio Micono, se va a desviar hacia calle Chañares. Todo esto porque tenemos que cortar las calles, va a haber movilización de chicos, movilización de gauchos, así que bueno, sobre todo, que exactamente, la movilización de los gauchos. ¿Se sabe más o menos qué cantidad de caballos y gauchos va a haber? Mirá, nosotros tuvimos una reunión el martes con la gente del Quincho y calculan aproximadamente entre 70 gauchos, bien, 50, sí, más o menos 70. Lo que hubo la última vez, que sí, se hizo grande también acá. Exactamente. Ellos, bueno, dan ese número, pero bueno, de ahí se puede contar o más o menos, porque no saben, ellos no tienen un número confirmado, digamos, ¿no? Pero bueno, el acto, nosotros las calles las vamos a cortar a partir de las 8 de la mañana, ya se va a cortar toda la circulación, va a haber inspectores identificados con los chalecos, en los cortes de calle, el urbano, el recorrido del urbano va a entrar por la terminal normal, va a llegar a calle Tala, dobla a la derecha, va a girar a la izquierda por Toronjil hasta Chañares. Uh-huh. Y de ahí ya agarra el circuito normal. Bueno, se espera mucho frío, bueno, para mañana, así que déjame aclarar algo, Diego, porque sí, al ir por Toronjil es una calle muy angosta, los que estacionan normalmente el auto, que tengan en consecuencia que el colectivo tiene que girar en Chañares, porque sí, ahí sí, es angostita, sí, la calle. Por eso, la mano desde Toronjil, desde calle Tala hasta Chañares va a estar habilitada una sola mano, claro, digamos. De un lado se va a poner conos, que no se puede estacionar. En calles Chañares va a haber un inspector ahí que va a señalizar y se va a ocupar del lugar para que no estacione un auto, para que pueda girar el urbano. Así que bueno, estamos todo previsto para que salga todo bien, digamos. Bueno, Diego, obviamente no solamente hay cortes de calle, sino que va a haber gente, como vos decís, va a haber desfile, posiblemente también haya grupos de gente, como va a haber en la Plaza La Viela, van a estar los gauchos con los caballos, sí, van a estar los colegios en la plaza. Exactamente, la calle Micono se va a cortar a la altura de la Plaza Viela, como se sabe cortar para los eventos que se hacen en el verano, y ahí se van a agrupar los gauchos, digamos, ahí se van a agrupar los caballos desde la Plaza Viela hasta la Casa Municipal. Ellos van a estar ahí, después desde la Casa Municipal hasta la Avenida San Martín es la agrupación de gente, digamos, de los colegios, de todo lo que vayan llegando. Bueno, lo que sí tenemos que tener precaución con el tema de los caballos, si alguien, sí, quiere ir a ver, porque mucha gente le llama la atención a los caballos, de ir a sacarse fotos y todo eso, y por ahí se alteran un poquito los caballos cuando tienen que desfilar, así que bueno. Si no pasar por atrás de un caballo. Exactamente, viste, claro. Y bueno, y a la hora del desfile, tratar de que la gente se ubique sobre la vereda, no que esté sobre la calle, para que no tengamos ningún percance con algún accidentado o algo de eso. Bueno, el desfile de los gauchos pasa por donde va a estar el escenario en San Martín y los gauchos siguen para arriba. O sea, a partir de ese momento va a haber un desfile de gauchos hasta el quincho de los gauchos Nuestra Señora de la Merced, que es derecho por la San Martín, y cuando se llega al desvío se doblan a la izquierda. Recuerden que va a haber muchos caballos que van, y a la tarde va a haber muchos caballos que van a volver. Sí. En una calle que está muy resbaladiza porque hay mucha arena, porque ha llovido bastante ayer, que nos vino bien también porque eso aplaca un poco toda la tierra, pero a la vez para ir en moto o en auto por ahí resbala. Sí, sí, nosotros el evento, digamos, va a empezar a las 10:30, está citada la gente, a las 11 va a ser el acto, a 12:45 empezará el desfile. Calculamos que las calles van a estar cortadas hasta las 13:30 más o menos nosotros. La idea es que, bueno, desfilan todos, primero las instituciones, creo que van a desfilar los bomberos, y al último desfilan los gauchos, que ellos ya directamente cuando terminan el desfile parten hacia el quincho de los gauchos, que bueno, también ahí tenemos un evento que hacen ellos. ¿Hay cortes de calles arriba, Diego? Cortes de calle arriba no va a haber. El único pedazo que se va a cortar es frente al quincho. Frente al quincho, lo que divide los corrales de... Exactamente. Nos pidieron ellos si se podía cortar por el tema de la gente que cruza del quincho al evento, al terreno, viste, donde hacen todas las destrezas y todo eso. ¿Va a haber lugar para estacionar los vehículos también cerca del quincho? Va a haber lugar, sí. Lo que estaba previsto, lo que habíamos hablado con los chicos de cultura y de turismo, es que van a estar habilitados los terrenos que son del municipal, digamos, frente a la iglesia, donde está la bomba de agua, ¿viste? Claro. Bueno, ese terreno va a estar habilitado para que estacionen, va a estar habilitado la calle ancha, y bueno, todo al alrededor, ¿no? Pero al frente del quincho no se va a poder circular, así que bueno. También ahí pedimos a la gente que vaya, que tenga mucha precaución, porque bueno, va a haber, ellos esperan bastante gente. Sí. Entonces, el que vaya a disfrutar allá, que bueno, tome conciencia del tema de los caballos, del estacionamiento. El evento va a durar hasta las 18 horas. Uh-huh. Y después hasta las 19 horas va a haber movimiento, y la gente, bueno, ya de ahí va a ir bajando para el lado del centro, digamos. Exactamente, a tener cuidado a esa salida porque vienen muchos caballos, sí, y posiblemente se encuentren con la gente que viene a tomar mate a la tarde a la plaza o algo así. Fíjense de dejarle espacio a los caballos para que circulen también por la avenida San Martín, sí, y respetar que ellos están circulando por la avenida San Martín. No es lo lógico que un Tracción a Sangre vaya por una avenida, pero es la única que nos queda. Es la única, sí. Lo que, bueno, también lo que le hemos solicitado es a los negocios de las bebidas alcohólicas, que bueno, se les ha dado una nota, no prohibiéndole la venta de bebida alcohólica, pero sí prohibiendo la venta sobre la vereda, digamos. Que el negocio, por ejemplo, quiera vender su bebida, que la venda, pero que tome un poco de conciencia de que no pueden estar sobre la vereda tomando la bebida alcohólica. El consumo tiene que ser en el lugar adecuado. Exactamente, sí. Los que están habilitados como bar, sí. Pueden, pero lo que es despensa, kioscos, bueno, están todos informados que no se puede. Nosotros vamos a hacer un control después de las 18 horas, hasta las 20 horas, vamos a andar con el móvil de seguridad ciudadana y el móvil de inspección y policía, controlando el tema ese de que traten de dispersarse rápido los caballos, los gauchos y toda esa movida, ¿viste? Bueno, a razón de lo que está pasando también, se van a dar cuenta que hay vallas en algunas lomas de burro, que está vallado algunas rampas de discapacitado, porque desde el principio de la semana y fines de semana pasada empezaron estos trabajos de mantenimiento. Sí. Sí, empezamos con las pintadas de los cordones blancos para darle un digamos algo distinto al centro, de vestirlo un poquito más. Después la semana pasada fue la fiesta liguerita, que también en liguerita también se han pintado los cordones, viste, se ha ido acomodando un poco el barrio en eso. Y acá en el centro estamos pintando con blanco los cordones, estamos pintando las ochavas. Y bueno, el tema de los lomos de burro, tratamos de conseguir una pintura adecuada para los lomos de burro, así que bueno, llevan un tiempo de secado, porque antes se pintaban y a las 5 horas se sacaba, sí, y después al otro día ya estaban despintadas. Entonces bueno, le pedimos que circulen con precaución, pero sobre todo sobre la avenida San Martín en este momento, a la altura del colegio, que están las vallas, está todo indicado, ¿viste? Pero bueno, recién el lunes se van a sacar las vallas y el lunes se va a armar el otro sector, así que va a estar toda la semana esta y la semana que viene van a estar las vallas ahí en las Lomadas. Diego, ayer y antes de ayer, aquí en la puerta de la biblioteca no están puestas las vallas en el estacionamiento para motos y estacionan los autos. Sí. Cada vez que se sacan las vallas, los autos estacionan. Inclusive ayer cuando yo me iba de la radio a las 8 de la noche, casi me atropella un auto dando marcha atrás en un lugar donde no puede estacionar. Le pedimos a la gente que respete los lugares para motos y para discapacitados, porque para eso están señalizados. No solamente tiene que estar la valla, está pintado el cordón de amarillo, está pintada la calle. La calle de amarillo. Sí, yo... los carteles. Hay muchos por ahí me dicen que la saquemos las vallas porque no da un buen aspecto, o hay gente que no le gusta, viste, las vallas. Y a veces yo doy esa explicación que vos me estás diciendo, de que la gente no respeta. Está pintado el cordón, está pintado el piso, está el cartel que dice motos, un cartel visible, y no lo respetan. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir con esa medida. Por ahora, estamos pensando hacer otra medida, que es un proyecto que se está haciendo, que sí, bueno, vamos a ver si nos da resultado para sacar las vallas y darle otro tipo de fachada, digamos, al estacionamiento de moto. Pero bueno, ahora por el momento van a estar esas vallas. Y sí, hay muchos lugares que la gente no respeta, digamos, la señalización de tránsito, ¿viste? En Altagracia tenían las vallas que teníamos antiguamente nosotros de chapa, que se las llevaban por delante de los autos y la aplastaban. Pusieron lo que nosotros tenemos en la ruta. Es ese cono flexible. Está atornillado al piso y el cono flexible, si alguien le pasa por arriba, vuelve al lugar. Y desde que lo pusieron, según la gente de tránsito de Altagracia, tiene mejor repercusión ese cono que la valla, porque el cono no se puede mover. Entonces la gente no intenta estacionar ni nada porque sabe que está el cono. En cambio acá la valla, saben que la apoyan un poquitito. Y la tiran. Y la tiran. Rompen, sí, se rompe porque bueno, son de plástico. La idea sería poner algo que quede fijo, pero bueno. Eso lo estamos ahí evaluando, está en un proyecto, así que bueno. Bueno, nos queda hablar de estos cursos que están dando en la Casa Municipal, que la otra vez los anunciábamos por el tema del carnet de conducir. Sí, bueno, se está siguiendo, cada 15 días se está dando el curso, con una buena convocatoria de gente, aproximadamente entre 10, 15 personas, cada 15 días se suman a ir al curso. Así que bueno, se está dando el curso a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 y media, más o menos aproximadamente, dura 2 horas y media. El curso, el evaluador da todo el teórico, entonces vos ahí nomás podés rendir el teórico y si tiene un tiempo por ahí podés rendir el práctico. Igualmente se pueden llegar a la municipalidad a tener más información de cuándo son los cursos, de cómo hay que hacer. Es sencillo, digamos, ¿no? Vos tenés que anotarte en la mesa de entrada, dejar tus datos y, bueno, un número de teléfono es primordial, el número de teléfono que por ahí el evaluador no puede dar el curso por cualquier motivo, entonces por ahí se lo llama a la persona para que no vaya y espere y no sea atendido. Diego, la semana pasada hablé con Cristian Abregu. Cristian Abregu tiene el mismo cargo en Huerta Grande. ¿Por qué? Porque el tren se llevó por delante un camión que interrumpió su paso en el semáforo del ingreso norte. Cristian nos decía que están evaluando con el intendente en el curso que se da para sacar el carnet de conducir, hablar el tema de los pasos a niveles y la parte teórica práctica también preguntarle por las cruces de San Andrés. Claro. ¿Ustedes también piensan hacer hincapié como ellos para poder hacer conciencia? Sí, mira, nosotros ahora se ha cambiado el tema del curso, digamos, nosotros tenemos un pendrive, digamos que tenemos toda la lo que damos en el curso y se había planeado de hacer eso también, de involucrar lo del tren, digamos, porque acá tenemos muchos pasos, en Jardino tenemos muchos pasos, gracias a Dios no hemos tenido tantos accidentes como en otras localidades, pero bueno, hemos tenido, entonces está bueno orientarlos al conductor de que tiene que tener cuidado en los pasos niveles. Se evalúa en un momento de poner vallas, pero bueno, eso lo maneja todo Ferrocarril, sí, argentino, ¿no? Sí. Nosotros en un momento se hubo unas reuniones y bueno, ellos dijeron que iban a poner, pero bueno, esto no sale del municipio, digamos. Bueno, está buena la alternativa de poder educar tanto a los que van a sacar el carnet, después seguramente también se hablará con los chicos cuando se empiecen las clases de seguridad vial, que normalmente se hacen en donde está la pista de manejo. Sí. Pero creo que los chicos están más concientizados que los grandes, eso seguro, porque es como que ven al tren y les causa una fascinación, entonces van hablando constantemente del tren. Diego, gracias por venirte al estudio. No, gracias a vos por la invitación y bueno, esperamos que mañana salga todo bien, que la gente colabore, como siempre les pedimos que trate de colaborar. Yo sé que por ahí puede ser molesto cortar, que uno está acostumbrado siempre a hacer el mismo recorrido, pero bueno, es una sola vez al año que se corta la avenida San Martín para un acto de esta magnitud, sí. Entonces bueno, tratar de entender y tratar de más que todo tener respeto hacia los inspectores que colaboran en los cortes de calle. Y bueno, esperarlos a todos a que se lleguen al acto y bueno, que sea toda una fiesta. Y también, como te decía recién, pedir mucha colaboración, el que vaya de arriba al Quincho de los Gauchos, al evento que hacen ellos, también de tener mucha conciencia con los chicos más que todo, porque va a haber muchos caballos, viste que los caballos son peligrosos. Así que bueno, esperemos que el día nos acompañe. El frío seguro. Sí, el frío va a estar seguro. Pero bueno, cualquier novedad, si se llega a haber una suspensión del acto, el acto se va a hacer en el cine. Uh-huh. Pero bueno, todavía no nos han dado ninguna información de eso. Así que bueno, si se llega a suspender, seguramente en la página de la municipalidad se va a informar todo. Así que bueno. Diego Pamelín, Dispección, gracias por venir a Radio. Gracias a vos, Ale. Te mando un abrazo y saludos a todos.